Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos E de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola, hola con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa E de Última. Yo soy Joa y todos los chicos que estamos aquí, que formamos parte de la radio, pertenecemos a la Comunidad para el Desarrollo Humano, que es un espacio que se encarga de la investigación y además de visibilizar proyectos que están enfocados a la alternatividad. Y buscamos desarrollar toda esta integridad del ser y además generar comunidad. Antes de empezar, tengo que contarles algo muy importante. Se acerca el octubre no violento 2020 y esta vez queremos que dejes tu huella por la no violencia. Quiero contarles un poquito cómo nace el octubre no violento. Bueno, el 2 de octubre se conmemora el nacimiento de Gandhi y la Organización de las Naciones Unidas proclamó como el Día de la No Violencia y por eso es un mes especial para los humanistas y para aquellas personas que también trabajan por construir una cultura no violenta. Durante este mes, y a diferencia de los años anteriores, realizaremos actividades a través de plataformas virtuales. Quienes quieran conocer un poquito más de las actividades que se van a realizar y también descargarse todos los recursos que van a estar disponibles, pueden entrar a la página de Facebook que se llama Octubre No Violento. Quiero contarles además un poquito del cronograma que vamos a manejar desde nuestro programa Que de Última. Los temas, vamos a ver la violencia económica, que está relacionada con la corrupción. También tendremos el octubre no violento, violencia sexual y de género. Tenemos la violencia intrafamiliar y además la violencia racial. Entonces, si te interesa alguno de estos temas, no dudes en conectarte a las siguientes transmisiones de Facebook que tendremos o escúchanos por la radio Frecuencia Casa de la Cultura 940 AM los días sábados. El tema de hoy es la corrupción y hoy nos acompañan invitados que desde sus experiencias y aprendizajes nos compartirán sus conocimientos. Pero antes de empezar, quiero agradecer a la Casa de la Cultura por permitirnos generar estos espacios de reflexión, de intercambio, y también quiero saludar a todos quienes nos escuchan a través de nuestra radiofrecuencia Casa de la Cultura, los días sábados por la 940 AM y a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestra página oficial Que de Última. Quiero recordarles que nuestro objetivo principal es desactivar la violencia y activar los derechos. Nos quedamos con nuestro primer segmento que es la forma de mirar y hoy nos acompaña Andy Belén con un invitado muy especial. Bienvenidos chicos. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a La Forma de Mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Forma de Mirar, con un ojo en el derecho y otro en la realidad. en donde hablamos de temas sociales sumamente importantes e interesantes. Pero antes de comenzar, hola Andy, ¿cómo estás? Hola Bel, muchas gracias. Yo estoy muy bien y espero que todos también. Bueno, pues como Joan ya nos contó, hoy vamos a hablar de un tema súper importante, sobre todo en la actualidad, y es la corrupción. Para ello, hoy nos acompaña el economista Boris Cornejo. Él es coordinador de la Mesa de la Lucha contra la Corrupción y el Pacto Social por la Vida y por el Ecuador. Hola, Boris, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Aquí estoy. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues como siempre, vamos a empezar a ponerle nuestro primer ojo al derecho. Entonces, para contextualizarnos un poco, ¿podrías contarnos cuáles son las razones para que surja la corrupción? ¿Quién permite que ocurra la corrupción, el Estado o los ciudadanos? ¿Y por qué estamos viviendo un nivel de corrupción tan alto en este momento? Gracias. Quizás compartir con ustedes algunos conceptos básicos, ¿no? La corrupción no es un problema de ahora. Es un problema histórico y ha estado en todo tipo de sociedades de hace centenares de años o hace poco, ¿no? Es la corrupción más acentuada en algunas sociedades que en otras, y eso está en función de la cultura ciudadana, es decir, qué tan permisivos, qué tan tolerantes, qué tan bien afianzados están los valores éticos, cívicos en la sociedad para que la sociedad sea más o menos corrupta. Y también depende mucho del papel que las instituciones cumplen en esas sociedades. Entonces, la primera cosa que quiero decirte es que no es un atributo del Ecuador y en estos momentos. Es una cosa que está, pero que florece y se convierte en impunidad cuando las gentes comunes y corrientes, jóvenes o viejos como yo, somos más tolerantes, somos más permisivos, no nos importa, dejamos que las cosas pasen. Y entonces, claro, la codicia, el afán de ir hacia la vida fácil, los lujos desmedidos, todas esas cosas suceden, se constituyen mafias y el saqueo de lo público existe. De tal manera que son varias las razones que explican la corrupción. Son personales, son institucionales, son culturales, pero sobre todo, y esta es mi apuesta, es que en sociedades tolerantes, en sociedades en las que la gente simplemente se hace a un lado y deja que pasen este tipo de cosas, es donde la corrupción más crece, ¿no? Más florece. Para empezar con el ojo en la realidad, coméntanos un poco, ¿qué es y qué hace la Mesa de Lucha contra la Corrupción del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador? El Pacto Social por la Vida y por el Ecuador es una iniciativa que surgió desde Esquel, la Mesa de Convergencia, y actualmente son varias decenas, de más de una centena de organizaciones que estamos atrás de eso, ¿no? Es una propuesta que desde la ciudadanía, lo que se llama la sociedad civil, le hacemos al país para la necesidad de llegar a algunos acuerdos mínimos que nos permitan subsistir como nación, que nos permitan recuperarnos de los difíciles momentos, si es que va a ser posible, estamos viviendo, porque en el Ecuador se da una mezcla de varias crisis, ¿no? Es un tema de la economía, el Estado está quebrado, la economía privada está muy mal, el desempleo es feroz. Pero adicionalmente a eso hay una crisis sanitaria, con todo lo que todos sabemos, el tema este del COVID. Pero también hay una crisis de la democracia, ¿no? El liderazgo, las instituciones, los partidos políticos, todo está muy maltrecho. Entonces, frente a ese cúmulo de dificultades, estas organizaciones ciudadanas, hemos hecho una propuesta de llegar a unos acuerdos mínimos para ver cómo entre todos aprovechamos, sacamos ventaja de esta crisis tan siniestra para hacer algunas reformas que son absolutamente necesarias. Surge así el Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, que está constituido por 8 mesas de trabajo. Una de esas mesas se llama Juntos contra la Corrupción, y es una mesa que yo de alguna manera la coordino, y estamos enfrentando a esto. ¿Por qué es que la lucha contra la corrupción es una de las mesas? Hay otras que es la educación, la salud, la lucha contra la violencia, la economía campesina, etcétera, la descentralización. ¿Por qué es que se constituye una mesa de lucha contra la corrupción? Porque creemos que ese es el pegamento que de alguna manera nos junta a los ecuatorianos. Podemos tener discrepancias en torno al modelo de la economía o en discrepancias en torno a los métodos de educación o lo que fuese, pero lo que creo que sí debe alterarnos a todos al punto tal que debemos dejar la situación de comodidad, de dejar que se roben, de que no nos importe eso para meternos en ese tipo de temas. Entonces, esta mesa de Juntos contra la Corrupción, en realidad lo que está es haciendo propuestas para combatir la corrupción y sobre todo la impunidad. La impunidad, que significa que los delincuentes, las mafias, los que le quitan la plata a los niños, los que le quitan la posibilidad de una cama a un enfermo, sean sancionados y no pues hagan lo que se está haciendo actualmente en el país. Entonces, esta es una iniciativa cívica. En la mesa de lucha contra la corrupción hay profesionales, abogados, economistas, ingenieros, políticos, empresarios, y estamos haciendo distinto tipo de propuestas para decir basta, basta, porque el Estado, las instituciones no están funcionando. El sistema político, el sistema institucional del Ecuador de hoy día se ha vuelto casi una caja de resonancia en donde las cosas se reproducen. Corrupción, estamos asistiendo. Ahora el último escándalo es esta cosa de los fondos del ISFA, fondos de la policía, que a la policía le roben, qué descaro, ¿no es cierto? Y eso es corrupción. Y entonces no podemos decir, bueno, pero yo como no soy policía, entonces no, ¿para qué me voy a meter? No, es que tú puedes ponerte en el papel de lo que sería un policía o de lo que sería un jubilado del Seguro Social o una maestra o lo que fuese. Entonces sí debe importarnos la corrupción, y eso quizás debe ser, como digo yo, el pegamento que nos junte, viejos, jóvenes, serranos, costeños, del norte, del sur, de todas partes, porque la corrupción finalmente lo que hace es afectar a aquello por lo que ustedes luchan, que son los derechos. La corrupción es el peor azote que tienen los derechos de las personas, los derechos de la naturaleza, porque te quitan la posibilidad de tener una vida pacífica, un acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la información. Entonces, claro, si es que afecta a los derechos, y los derechos son tuyos y míos, es lo que tenemos en común, entonces también debemos tener en común esta cosa de enfrentarnos a la corrupción. Qué interesante propuesta la de la mesa en contra de la corrupción. Y justamente esto que empezabas a abordarnos, queremos retomarlo para ponerle otro ojo al derecho. Y es, ¿qué tipo de impacto tiene la corrupción sobre los derechos humanos? Los impactos más nocivos, ¿no? Hay cálculos hechos por entidades que estudian la corrupción, que calculan que lo que se robaron, varias gentes, ¿no? Varias mafias, organizaciones, lo que se le robó al país está alrededor de los 40, 45 mil millones de dólares. Cuando uno dice, bueno, ¿y eso a quién le robaron? Mira, eso te robaron a ti. Eso le robaron a mis nietos. Eso le robaron a mi mamá, que tiene 95 años. Nos robaron a todos. Entonces, no es un tema que me metieron a mí la mano en el bolsillo. Nos metieron a todos la mano en el bolsillo. ¿Y eso qué significa? Significa que la calidad de la educación va a caer. Significa que porque no hay plata no se puede pagar a los médicos. Por lo tanto, no vas a tener posibilidad de que te atienda un médico. Significa de que en los parques no va a haber iluminación o no va a haber vigilancia. Y por lo tanto, cuando vayas a pasearte, corres el riesgo de que te asalten. significa que finalmente cuando quieres tú vivir en una sociedad que puedas expresarte, no vas a poder hacerlo, porque no van a haber medios para darte esa voz. Entonces, fíjate cómo es que la corrupción no solamente le quita dinero para que el Estado cumpla los servicios, sino que también te quita la esperanza. Porque, y esto es lo más importante, ¿no es cierto? Porque todos tenemos el derecho a soñar, todos tenemos el derecho a construir una sociedad mejor, a luchar por esos valores, por esos ideales, por ese humanismo que ustedes lo proclaman, lo tienen como su bandera. La corrupción va directamente a la yugular de esos valores, no por la plata, sino porque te crea una cultura de permisividad, en donde el robo es parte del paisaje, donde la expresión común es, no, pero si siempre han robado, ¿no? O sea, no es nuevo, que sigan robando, no. Entonces eso te quita tu fibra ciudadana, ¿no? Porque te hace casi ser cómplice por silencios, cómplice por inacciones. Y cuando estás en esa situación, entonces tus valores se han concluido. Y una sociedad, una persona sin valores es un número, es un número de cédula, a eso me refiero, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es grave la corrupción. Los montos son importantes, pero el daño que genera en las instituciones, en la cultura política, en los valores cívicos, es todavía mucho peor. Para terminar con el ojo en la realidad, ¿cómo podemos participar de esta iniciativa? Y también, ¿qué mensaje enviarías a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento? Sobre todo, como ya nos encontramos en vísperas de elecciones, entonces, ¿qué mensaje podrías enviar a todos y a todas? El mensaje fundamental es que deben ustedes convencerse de que la corrupción les está quitando a ustedes la posibilidad de una vida más digna, de una mejor vida, de ser mejores personas. Y no se dejen, no hay derecho. Y júntense a estas iniciativas, están las páginas web, están los grupos de promoción. Movilícese en ustedes como jóvenes. Salgan simbólicamente a través del arte, a través de sus propias formas y expresión. No se dejen quitar, arrebatar el futuro. Ese es un mensaje. Pero la otra cosa que es más importante es interésese por lo público. Métase en la política para limpiarla. Vean bien cuáles son las propuestas. Estudien bien quiénes son los candidatos. Porque eso va a hacer que, votando bien, ¿no es cierto?, eligiendo bien a quienes nos van a liderar, podamos efectivamente construir una sociedad mejor. Y cuando les pido que reflexionen, cuando les pido que investiguen, que miren con pausa, con detenimiento, es para que huyan del populismo, huyan de las ofertas fáciles, huyan de que todo, la felicidad está a la vuelta de la esquina. No. Lo que nos toca es trabajar bien en tiempos difíciles. No caigan en el populismo de la oferta barata, ¿no? De esta cosa mentirosa, desleal. Quizás ese es mi mensaje para ustedes, jóvenes. Muchísimas gracias, Boris. Y bueno, creo que ha sido de mucho provecho todo lo que hemos conversado hoy. Y desde Que de Última queremos mandarle un gran Que de Última a todos los políticos corruptos y un gran Que de Última a todas las personas que muchas veces nos conformamos con este tipo de situaciones. Nuevamente, gracias por tu participación y recuerda que siempre eres bienvenido a este programa. Gracias, yo sigo con ustedes. Gracias por este segmento de reflexión. Y a quienes nos están viendo a través de nuestra página en Facebook, cuéntanos si has vivido algún acto de corrupción, te ha sucedido algo, si te han podido acompañar adecuadamente, queremos leerte y si tienes alguna pregunta que podamos responderte, queremos que nos cuentes, queremos generar este espacio de intercambio. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en TV Última. Y continuamos con nuestro siguiente segmento, que es Humanizarte, y nos acompaña Lore y Sebas con nuestro invitado especial. Piensa, es tu derecho tener un nombre, eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo, eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Esto es Humanizarte, donde el arte está en concientizarte. Caminamos bajo el mismo sol, hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo. Hola a todos, bienvenidos a nuestro segmento. Como ya saben, Sebas y yo nos hemos fusionado en conocimientos, en energía y en amor para hacer este segmento juntos y poder entrevistar a una persona muy especial el día de hoy que nos va a contar sus experiencias. Recuerden que nuestro segmento es Humanizarte, en el que hablamos sobre la parte humana y debatimos, analizamos, confrontamos y somos rebeldes ante lo que está pasando en el mundo. Así que quiero presentarles el día de hoy a Juan Carlos Calderón, él es periodista y el director de la revista Plan B. Hola Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Listo, es que, claro, yo también tengo ahí una mascota que me sabotea. Okay. Mucho gusto, gracias por invitarme, es un honor estar con ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Para nosotros también es un honor recibirte. Bueno, empecemos un poco con nuestras preguntas que queríamos hacerte el día de hoy para que nos acompañes con tu experiencia y tu conocimiento. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de esta práctica de aprovechar la situación, condición, cargo o función a favor de uno y en desmero de otro individuo o de un conjunto. Dicho eso, ¿qué crees que motiva la corrupción, Juan Carlos? Yo creo que es la falta de compromiso colectivo, el entender que ante todo tenemos que buscar una sociedad que permita una oportunidad para todos. Yo creo que la corrupción impacta básicamente en esa posibilidad de no entender lo público como algo de todos, ¿cierto? Sino como de nadie. Digamos, yo creo que hay una gran diferencia. Mucha gente cree que lo público es un botín, o es de todo, como creen que es de nadie, que está ahí para acogerse, y vemos la actitud de la gente en la calle, o sea, en lo público, que es formas o micro formas de corrupción, poner el auto encima de la vereda, o hacer las veredas como te da la gana, escupir en la calle, botar la basura, son micro formas de corrupción. Ese es el irrespeto a lo público. Y de eso de chiquito va a lo grande, es decir, como lo público es de nadie, entonces yo entro a ver el botín que me puedo agarrar. Desde un lápiz, ves cómo se roban papel higiénico en los baños, de las oficinas, hasta obviamente ya los grandes contratos petroleros y todo eso. Entonces es como una cultura que hemos construido de la trampa, ¿no? O sea, me parece que hay un factor fundamental. Tenemos una cultura tramposa. Es decir, todo lo queremos hacer por el atajo, por el lado equivocado. Meternos a la cola, pagar por la licencia, etcétera, etcétera. Esto va construyendo una cultura en la cual nosotros como sociedad en realidad no respetamos ni al otro, ni respetamos la ley que nos rige a todos, ni nos creemos iguales ante la ley, sino efectivamente el más tramposo, el más vivo, que es la viveza criolla, ¿no es cierto?, el más sapo, se convierte en una persona de virtudes, se convierte en una virtud. Y claro, entonces vos das al, se vuelve al revés la forma de pensar de mucha gente, se normaliza esa actitud de la trampa. Entonces se aplaude que le hayan robado al Estado. O sea, para mucha gente, alguien que le roba al Estado es un héroe. Es un, o sea, entonces hay una actitud prodelincuencial, o sea, de justificar los robos, de justificar los crímenes, de justificar la delincuencia, con como mencionaba Boris y Carlos, esta actitud de roba pero hace obra, o todos ya han robado, también tiene derecho, etcétera, etcétera. Es eso, es pensar que lo público es de nadie. Entonces yo creo que por ahí es esa forma de que todos entendemos así, pero que se expresa en la representación política. Se expresa en la representación política, se expresa en el hecho de que van al Estado o a cualquier función del Estado estatal pública con el afán básicamente de aprovecharse de esta situación. Y yo he escuchado a madres que les dicen a sus hijos jóvenes que van a trabajar en la función pública, le dicen, hijito, aprovecharás que esa es tu oportunidad. Las mamás les dicen a los hijos, ¿no? Aprovecharás que esta es tu oportunidad. Entonces yo les preguntaba, en mi entorno familiar, ¿y cuál es la oportunidad? Esa es la oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, esto nace como una normalización. Entonces sí me parece que hay un problema cultural, básicamente, que está atravesado por los hábitos, está atravesado por las costumbres, y está atravesado porque, como insisto, nos parece normal, común y corriente que esto suceda, ¿no? Entonces, claro, la gente que la gran mayoría del Ecuador, que es gente de valores, que es gente que no roba, que no, tal vez, porque no ha tenido oportunidad. Yo recuerdo un chiste de, en un tiempo de Boris, se acordará, o Carlos, había un fiscal general que se llamaba Fidel Jaramillo, ya murió, famoso fiscal que puso al gobierno autoritario de Febres Cordero contra las cuerdas. Y a él le hablaba justamente de la corrupción, porque la corrupción ha sido en el Ecuador y en muchos países del mundo sistémica, ha sido estructural, histórica. Entonces le preguntaban, ¿y usted es corrupto? O sea, yo no sé si seré corrupto porque no me han tentado. Entonces decía, a modo de broma, obviamente, él fue un hombre íntegro totalmente. Y era eso, esa hacer razón que mucha gente no es lo que es hasta cuando sube al poder o cuando tiene una oportunidad. Entonces ahí se ve, ¿no es cierto? Ese es un punto, creo que, para empezar. Interesante lo que nos comentas, Juan Carlos, y sin duda, en una de las cosas que nos decías, hablabas sobre también la igualdad de condiciones. Entonces, quizá por aquí va la segunda pregunta, que es, ¿quiénes son los corruptos? Y quizá darle un trasfondo a esta pregunta. Pongamos el ejemplo de una persona que está en su trabajo y le dicen que si no tiene su título de bachiller lo van a despedir. Entonces, esta persona, desde sus posibilidades, busca la forma y compra un título. Entonces, ¿esta persona es corrupta o se le justifica? Y de modo que podríamos quizá juntarlo con otra pregunta, y sería, ¿nos hacemos corruptos por influencia del sistema? Sí, son dos muy buenas preguntas. De hecho, precisamente son las respuestas tendrían a justificar todo eso. O sea, la corrupción o el corrupto como víctima del sistema. Y no es víctima del sistema. Lo que tenemos, a mi criterio, es que yo he llegado a pensar mucho. Yo llevo... voy a cumplir 40 años haciendo periodismo en nuestro país. Y uno está siempre reflexionando. He estado muy vinculado al periodismo de investigación todo el tiempo. He investigado y he denunciado corrupción en todos los gobiernos desde el retorno a la democracia. Y de hecho, yo siempre me estoy preguntando por qué somos así. O sea, y yo creo que también nuestra sociedad ha construido, y eso es una herencia colonial, ¿no es cierto? Un sistema burocrático, ¿sí? burocrático no por la composición de trabajadores públicos, sino un sistema que te burocratiza la vida y que te pone una serie de condiciones y de dificultades, ¿no es cierto?, para lograr tus objetivos. Entonces, evidentemente, ante esta imposibilidad de obtener un título, claro, vas por el atajo, por la trampa. O sea, es un sistema que de alguna manera te obliga a la trampa. Y entonces, en la corrupción también se define como la forma en la cual, mientras más dificultades pones, mientras más requisitos pones, ¿no es cierto?, más posibilidades hay de que un funcionario o de que un dignatario usufructe, ¿no es cierto?, de tus dificultades. O te brinde las facilidades del caso, que es la solución, ¿no es cierto? Entonces ocurre muchas veces. Ecuador es uno de los países donde más requisitos tienes para emprender. O sea, te demoras, son como 48, antes eran 100 pasos, ahora han bajado. Son 48, entonces tienes que pagar a todo el mundo tributos, tasas, permisos, desde el permiso del bombero hasta el permiso, hasta la patente municipal, el permiso del medio ambiente, el permiso de todo el mundo. Sí, entonces, en ese camino, que es un campo minado, o yo lo llamo como un camino de competencia militar, sí, en ese camino vas a tener en algún momento la facilidad de una silla, ¿no es cierto?, que te obliga a sentarte y te obliga a facilitarte eso. Entonces ahí vos tienes, no es un problema de victimización, pero hay que explicar las razones y las raíces de todo esto. Pues tenemos un sistema que funciona así. Tenemos un sistema poco transparente, que no transparenta ni la información al usuario. O sea, yo les pongo un ejemplo. Viajen, hago un viaje de Quito a cualquier ciudad del Ecuador en un carro y ustedes no van a encontrar la peor señalización de América Latina está en el Ecuador. Vos no sabes dónde hay una calle, dónde hay un cruce, no, nadie te señaliza nada. Y si sabes, o sea, yo digo, esto es un país para brujos, porque si no, te pierdes. O sea, si no conoces, te pierdes. Entonces toca bajar a preguntar, toca, sí. Nos sucede a todos. Pero digo, ¿por qué ocurre esto? Porque hay esta cultura también de la opacidad, ¿cierto? Esta cultura del ocultamiento. Todo tiene que estar oculto, la información no es transparente. Vos, para averiguar un trámite, vos no encuentras un trámite. O sea, es muy difícil que vos digas, el trámite para hacer esto es así, ¿no? De frente, y esta es la información que tú tienes que saber, y estos son los pasos, así sean muchos. Es muy raro, ¿no es cierto? Un poco se ha ido modernizando. Pero bueno, como no sabes, entonces van a los tramitadores. ¿Qué? O sea, ¿qué pasa? Suma la falta de educación, suma el analfabetismo digital. Y vos tienes, efectivamente, que pululan los tramitadores para hacer los trámites en el IES. O sea, es una persona que necesita un turno, tiene que pagar $20 para que le den el turno, porque primero no sabe sacar un turno en la computadora. Una persona, en general, ya grande, ya con sus años, que es una analfabeta digital. Entonces, fíjate, esto se suma el tema de la ignorancia en general, de la mediocridad del conocimiento que tenemos, ¿no es cierto?, en las mínimas cosas para sumarnos. Ahora, yo les digo, muchachos, me parece que también tenemos que tener un balance, o sea, en todo esto, ¿no es cierto? Podemos describir los problemas que tenemos. Podemos describir y quejarnos todo el tiempo del país. Me parece que hay que mirarnos, y es honesto mirarnos ante el espejo. Es un país que tiene muchos problemas, muchos graves problemas, pero no es un país distinto a Colombia, o un país distinto a Panamá, o a los propios Estados Unidos. Es decir, nuestros problemas pueden ser incluso comunes, ¿cierto? Con ciertas características, cierta herencia cultural. Yo les voy a dar una primicia, ¿no? Con permiso de Boris, pero me parece que es importante decirlo. Nosotros... con mi equipo de Plan B hicimos un libro, lo acabo de entregar ahorita a Esquel, y hicimos un libro por los 40 años de la democracia, ¿no? Este libro recoge la vida de 40 personas, 40 personas que no son políticas, excepto una, que es Nina Pacari, porque en general consideramos que ella es lideresa de su pueblo, del pueblo quichua. Entonces, en general es gente que ha hecho su vida en estos 40 años de democracia, ha hecho su vida con mucha honestidad, con mucho compromiso por su país, por su familia, por su oficio, por su profesión, por su comunidad. Es gente que sirve a su comunidad de una manera impresionante. Son gente muy valiosa, gente común, ¿sí? Como nosotros, como ustedes, como sus padres, etcétera, etcétera. Y yo voy viendo ahí una nobleza enorme, importante de la gente, y voy viendo, y yo hacíamos esta y reflexionaba con Boris y en algún momento de esta historia, de haber recogido estas historias, yo, ¿por qué esta gente tan buena que somos? ¿Sí? Y el país está como está. ¿Ya? O es que vivimos en países distintos, o es que vivimos realidades distintas. Y no es así, vivimos en un mismo país. Y un poco reflexionando sobre esto, yo decía, la gente construye su país a pesar, ¿no es cierto?, de los males que tenemos. La gente ama su país, amamos a nuestro país y nuestra nación, a pesar de los problemas que tenemos. Porque para mucha gente de los que hemos consultado, hemos entrevistado, estos 40 años de democracia han sido una decepción. Están decepcionados de la democracia. Y a pesar de estar decepcionados de la democracia, ellos han hecho un país mejor, ¿no es cierto? Y han dado lo de mejor de sí para la sociedad. Son gente muy valiosa. Y son gente común, ¿no? Entonces hemos entrevistado a mujeres indígenas, a un cantante esmeraldeño, profesores universitarios, directoras o directores de mujeres en la Guagri, o sea, en todo el Ecuador. Y hemos encontrado gente que ama su país y que trabaja. Entonces yo digo, el valor estratégico de nuestro país es la gente. Y el valor estratégico dentro de la gente es la formación, es la educación, es la construcción precisamente de una cultura colectiva que nos permita respetar al otro. Y eso está, creo, en nuestro ADN, en nuestro ánimo, y yo creo que lo que nos falta muchísimo a los periodistas, y lo digo con absoluta autocrítica, es precisamente construir esos referentes, ¿sí? Difundir eso. Escuchaba de Carlos, por ejemplo, esta cantidad de escuelas alternativas que existen. Me encantaría hacer un gran reportaje, una historia de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque en general las malas noticias, la mala imagen, ese espejo deformado que tenemos, que también es una realidad, ese espejo deformado que tenemos, ¿no es cierto? Tiene su contraparte, que es un espejo que nos muestra también un ecuatoriano nítido, un ecuatoriano íntegro, un ecuatoriano decente, ¿sí? Y que hace mucho por su país, a pesar, digo, de la política y la democracia. Entonces ellos, nosotros, estas personas construyen el país. Lo que me parece es que tenemos que hacer el clic, ¿no? El clic entre la política y estas personas. Entonces yo sí quiero dejar, no lo llamo optimismo, porque a mí el optimismo y el pesimismo es parte de una misma moneda, o sea, la cara de la misma moneda. No excluye lo uno a lo otro. O sea, tenemos que ser reales y mirar sin ilusionarnos, sin fantasear el país que tenemos, pero tenemos que ver también la otra mitad del país, la otra gran mayoría, diría, de un país que se construye a sí mismo, ¿no es cierto?, con absoluta honestidad, con absolutos valores, y que están ahí escondidos, ¿sí? Están ahí sustentando la gran pirámide que constituye nuestro país. Entonces, insisto, es necesario que estas personas, que todas estas personas, como decía Boris, participen en la política o participemos, ¿no es cierto?, de todas las maneras posibles para que la política, que es el bien esencial de lo público, la política es lo público, nos apropiemos de lo público. No les dejemos a los ladrones apropiarse de lo público. Porque hay gente ladrona y va a la política a robar porque creen que es un botín y que es un negocio, y es un buen negocio. Uh-huh. Les digo, esta gente, si nosotros les dejamos que sigan, mañana van a seguir ahí. Y nuestra obligación moral, creo yo, nuestra obligación como generación, de nuestra generación también, es permitir que las personas que son probadas en su honestidad sean parte de la política y de lo público. No les cabe. Así es, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y justo topando esto que nos estás comentando sobre los grupos de poder, grupos minoritarios, etcétera, que están haciendo estas cosas, también a menudo se trata de identificar a la corrupción con la pobreza. Pero hay un montón de casos de corrupción a nivel de personajes políticos o de empresas privadas. ¿Por qué se da esto? ¿Nos puedes abordar un poco más en esa parte, por favor? Sí, por efectivamente por el dinero. El tema del dinero, o sea, del poder económico, te da poder político y te da poder mediático y te da poder de muchas cosas. Entonces, Ecuador es un país muy desigual, uno de los más desiguales en América Latina, y no solo en lo económico. Es desigual en el tema de que las personas son más ciudadanas que otros, o sea, ciudadanos de primera, segunda y de tercera, ¿no? Entonces, y de hecho hay gente que cree que es superior a, o sea, una de las ideas estúpidas, ¿sí?, de la humanidad y nuestros países es que hay personas que son más que otras porque tienen más dinero, o por su color de la piel, o porque tienen un cartón, o porque tienen una condición económica distinta o superior, entre comillas, etcétera, etcétera. Este ambiente, esta noción de superioridad hacia el otro, ¿cierto?, equivale a descompensar el concepto de dignidad humana, ¿no? Entonces, y ahí hay un problema porque esta desigualdad se expresa muchísimo en prácticas absolutamente corruptas desde lo privado, por ejemplo, que tiene que ver cómo los grandes grupos económicos imponen su ley en el mercado, su poder de mercado, por ejemplo. Entonces, ahí hay grandes firmas, o sea, Ecuador es tiene economía oligopólica. Esto quiere decir que muy pocos controlan un sector del mercado. O sea, fíjense ustedes nada más en el mercado de supermercados. ¿Cuántos hay? Hay cuatro en realidad, uh-huh. Y de estos cuatro, dos, uno es el mucho más grande que el resto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace este poder económico? Le impone al proveedor, le impone los porcentajes, la mordida, como digo yo, del precio. O sea, el productor tiene que ceder el 40% de su producto a este mundo. Y le impone, usted, si no entras acá, quiebras. Eso es una corrupción. Es corrupción del poder económico que no está regulada, porque el país tiene una ley de control de poder del mercado, que se llama poder del mercado. Y hay una superintendencia de control de poder del mercado, que significa que los más poderosos no pueden imponer sus condiciones. Sí, a los menores, ni a la sociedad, ni al consumidor. Pero eso ocurre con mucha frecuencia. Entonces, aún habiendo la institución y la ley. Y claro, en teoría está ahí, es regulado, pero en la realidad las superintendencias, por ejemplo, no cumplen con su deber. Estábamos justo comentando el tema del ISPOL, del atraco al ISPOL. Y cómo es que la policía, que es la encargada de darnos seguridad, le roba la plata. O sea, es una cosa que uno no entiende, ¿no es cierto? Y le roba harta plata. O le desaparecen, o lo que haya pasado. Entre esa paradoja, y después sale ahora la superintendenta han salido los superintendentes de control de compañías y de bancos, y he dicho, no sé, yo les dije, no sabía. Este lavado de manos de las autoridades que no cumplen con su deber. No cumplen con su deber. Entonces, ese es otro factor, ¿no es cierto? Que como ciudadanos tenemos que exigir que cumplan con su deber. Y el poder de la opinión pública es importante. Hoy más que nunca, con las redes sociales bien conducidas, es importante. Entonces ocurre eso. Ocurre porque el poder controlar el mercado. O sea, nuestros empresarios, los grandes, los más poderosos, digamos, se creen, desafortunadamente, que tienen carta abierta, que tienen cheque en blanco para imponer sus condiciones. Ecuador, por ejemplo, es el mayor productor de atún, el segundo mayor del mundo, ¿no es cierto?, de atún. Pero ya ha sido advertido dos veces por la Unión Europea y por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que les van a clausurar las exportaciones porque ejercen una práctica ilegal de pesca, que conduce a la sobrepesca. Es decir, se producen, técnicamente el océano nuestro es sustentable pescar 160 mil toneladas al año de atún, y ellos pescan 286 mil. Fíjense, casi el doble. Eso no te va a durar 10 años de atún, ¿cierto? Pero esta gente se ha enriquecido y cada vez adquiere más poder. Entonces, el usufructo de lo público, el usufructo del patrimonio de todos, ¿no es cierto?, que por parte de pequeños grupos de esta naturaleza, es una forma de corrupción. Que no digo, no estoy satanizando la actividad privada, no estoy satanizando. Lo que estoy cuestionando es esa actitud monopólica, concentradora, con malas prácticas, ¿no es cierto?, del poder en el mercado, el ejercer ese poder. Entonces, por eso ocurre, Lorena, por eso funciona así, que es que debería estar regulado, pero las autoridades no cumplen con su deber. Es el tema. Tienen miedo o no se comprometen por el bien común, no ejercen su autoridad con la ley, etcétera, etcétera. Entonces, claro, llegan y hacen lo que les da la gana. Definitivamente es un gran aporte todo lo que nos vas comentando y nos quedamos con grandes aprendizajes. Y justamente para ir finalizando, quisiéramos, tiempo nos apremia, podríamos quedarnos hablando muchísimo más tiempo, pero para ir finalizando quizá nos podrías ayudar con esto. Hemos visto que tanto en Ecuador como en otros países, las leyes ni el gobierno han podido desaparecer la corrupción. Entonces la pregunta sería, ¿qué podría garantizar un gobierno libre de corrupción? ¿O no se puede definitivamente? Y en caso de que sí, ¿qué podríamos hacer también nosotros para luchar en contra de esto? Verás, más que nunca creo que hoy los tiempos han cambiado y la política ha cambiado. Yo creo que hay que repensar la política y lograr que recupere la nobleza que siempre ha sido hacer la política, ¿no? Pero política no solo se hace en la institucionalidad, no solo se hace en la... También la antipolítica, sino el contrapoder también es una forma de política, por ejemplo. Entonces, las sociedades funcionan por niveles, o sea, funcionan por equilibrios. O sea, por eso tenemos 3 funciones del Estado. Bueno, nos metieron otras 2 en el gobierno de Correa, pero no tiene mucho sentido en este concepto de democracia en el cual vos tienes 3 funciones del Estado, ¿no es cierto?, que se equilibran, se controlan unas a otras. Entonces tienes el poder ejecutivo, que es controlado por el poder legislativo, porque es la representación del pueblo, y a su vez el poder judicial permite, ¿no es cierto?, que de alguna manera haya ese equilibrio. Cuando rompes esos equilibrios, evidentemente tienes una dictadura, falta uno o lo que sea, pero hay otros poderes, ¿no es cierto?, que son los poderes ciudadanos, que yo les llamo, o de contrapoder, que son ejercicios políticos. Y es el poder sobre los derechos y sobre cómo ejerces los derechos. Derecho a la libertad de expresión es un derecho que ningún gobierno te va a dar porque es buena gente, sino porque uno se lo gana, se lo pelea. O sea, no es que Lenín Moreno dijo, oh, el gobierno de Correa ha hecho tal cosa terrible con la libertad de expresión y yo soy tan buena gente que les voy a conceder de nuevo la libertad de expresión. No, eso es una pelea muy dura de todos nosotros, de nuestra generación de periodistas, muy dura, que de alguna manera hizo que ese cauce democrático del país sea retomado. Yo siempre tengo confianza de que los pueblos, el Ecuador, retoman más temprano que tarde los cauces democráticos. Creo que es importante fortalecer el concepto de democracia, la práctica de la democracia. La democracia se va perfeccionando, ya no es la misma que teníamos hace 40 años o hace 100 años. Hay principios inamovibles, evidentemente, pero la democracia va cambiando hacia precisamente nuevas sensibilidades, que le llamo yo. Y esas nuevas sensibilidades implican, por ejemplo, el respeto por los animales. O sea, ahora un perro es más importante que cualquier cosa, o sea, la mascota, entonces, es parte de la familia. Ese concepto no lo tenías hace 30 años. No, o sea, o el tema de los derechos de la naturaleza, el ambientalismo, la protección del agua, eso no lo discutías siquiera. Los derechos sexuales, a la diversidad sexual, ¿sí? Los derechos de las mujeres, ¿no es cierto?, a todo lo que el patriarcado les ha quitado, ¿sí? Y han construido un proceso de una revolución verdadera, cultural, ¿no es cierto? Eso no lo discutías así. O sea, hoy no se olviden que antes el Código Penal justificaba el asesinato de una mujer por adulterio. Hace no muy poco, 15 años, 20 años. Entonces, esas prácticas culturales van cambiando precisamente con la emergencia de los contrapoderes. Me parece que también eso es parte de la política, ¿no? Ahora, obviamente hay un desequilibrio también, o sea, tú miras la política allá, el Congreso allá, los diputados acá y los contrapoderes acá. No puedes ser toda la vida contrapoder, porque de hecho tienen que irse esas prácticas, esas nuevas sensibilidades tienen que convertirse en leyes que rijan para todos, ¿no? O sea, el tema del aborto, por ejemplo. Sí, hay un tema, un debate feroz. Sin embargo, ahí hay un, pones por encima el derecho a la vida de las mujeres, ¿sí? Por ejemplo. Y todas esas cosas tienen que irse convirtiendo en leyes, en normas, porque la sociedad se rige por normas. O sea, no, si no fuera la ley de la selva, o sea, nosotros tenemos que tener siempre buenas leyes y las buenas leyes tienen que conducir a buenos gobiernos. Esa es la lógica del progreso democrático. Pero las prácticas sociales también tienen que ir acompañando este proceso. Y esas prácticas sociales tienen precisamente en que la fuerza del arte, la fuerza de la cultura, la fuerza de las prácticas sociales nos obliguen a la sociedad a democratizarse. Nos pasa con el tema de esta pandemia. Como te dicen, distanciamiento social, uno no entiende. Yo no entendía qué es eso de distanciamiento social. Cuando dicen distanciamiento físico, ah, bueno, pues está a tres pasos de distancia, ah, bueno. Usa, no des la mano, no saludes con abrazo, con beso. Oye, nuestros hábitos afectivos son imposibles, ¿cierto?, de que cambien en seis meses, un año. Los hábitos, por lo menos ya los que estamos más grandes, afectivos, nos obligan a andar en patota, en grupo, ¿no es cierto? Somos sociables por naturaleza. Lo humano está en lo social, ¿sí? Fíjate, y ahora te dicen, no, sepárate de esta persona, no le abraces. No, o sea, es una cosa que uno... les hago este ejemplo que estamos viviendo en este momento para que entiendan lo que significa una práctica social. Si se cambia de práctica social, no des abrazo a nadie. No puedo. No puedo, o sea. Entonces, o no dejes de dar la mano, ¿entiendes? O sea, esas cosas, o no dejes de juntarte. Entonces, cuando las autoridades, porque se habla desde la autoridad, te dicen es que son indisciplinados, o son esto, que es que otro, que no hacen caso. Que... No, es un problema de hábitos, desde cultura. Es un problema de que somos así como sociedad. Y que eso obviamente cambia circunstancialmente por la educación. ¿Sí? Por decirte, no, sepárate un poco, puedes contagiarte, entonces uno va entendiendo. Pero vos no puedes reemplazar. O sea, el poder de la práctica social es determinante en nuestro comportamiento. Y creo que es una práctica social recurrente, es la honestidad. Yo creo que las cosas cambian. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Nos quedamos con un sinfín de cosas que pensar. Ha sido un aprendizaje increíble. Te agradecemos por cada uno de tus aportes. Nos vamos con esto de ser más conscientes de cada uno de nuestros derechos. Aprender realmente qué es la democracia, informarnos más. También, como decía Boris, pensar muy bien antes de elegir quizá los futuros dirigentes. También, sobre todo, esto de cambiar nuestra cultura. Ser más conscientes del otro y también de nosotros mismos y de que no tenemos que pasar sobre nadie para lograr lo que nosotros queremos. Entonces, les agradecemos muchísimo y les agradecemos a todos los que estuvieron aquí y vamos contigo, Joyita. Gracias, Sebas, Lori y Juan Carlos por este espacio de intercambio. Terminamos así nuestro programa, pero antes de culminar, quiero leer un comentario que nos deja Beatriz Carrión en Facebook y dice: es importante la mediación pedagógica para ver al ser humano como sujeto transformador y es importante educar para la vida. También quiero enviar un saludo importante para un saludo a Sara Noemí Castillo, que nos está viendo, a Jacqueline Verde Soto también y a otros más. Y recuerden escucharnos a través de nuestra radiofrecuencia Casa de la Cultura los días sábados a través de las 940 AM. Y a quienes nos están viendo y escuchando por Facebook, comparte este video para que todo este conocimiento, estas experiencias de vida, puedan conectarse con otras personas y generar más aprendizaje y generar redes de intercambio. Recuerda que nuestro objetivo principal es desactivar la violencia y activar todos los derechos. Y la última cuña comercial, para ya cerrar, revisen toda la página del Octubre No Violento para que puedan chequear todas las actividades que se vienen, que están muy buenas, y puedes descargar también todos los videos, información adicional, posts que van a estar siempre publicados en las páginas para que puedas enterarte y así puedas dejar tu huella por la no violencia. Desde acá les enviamos un abrazo muy grande y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Chao, chao. Esto fue Quede de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Quede Última Radio, en Instagram como @quedeultima, en Twitter como @quedeultima. Y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 p.m. por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM.